público y privado. En 1931 se afilió al Partido Comunista. Junto a la dirigente Luisa González, creó el Sindicato Único de Mujeres Trabajadoras Costarricenses. Otro 15 de enero, pero de 1945, muere la escritora y poeta cubana Dulce María Borrero. En 1935 fue nombrada directora de Cultura del Ministerio de Educación. Creó la Asociación Bibliográfica de Cuba en 1937. Tuvo una importante participación en actividades a favor de los derechos de las mujeres. El 19 de enero de 1962, en el Perú, luego de 11 años de lucha de un grupo de mujeres apoyadas por las parlamentarias, se aprueba la Ley de Jubilación de la Mujer a los 25 años de servicios. Otro 19 de enero, pero de 1999, se inician una serie de actividades celebratorias por el cincuentenario de la aparición de El Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, con información de ISIS Internacional. Público y privado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. 9:02 de la mañana, ya estamos aquí. Los saluda como cada lunes Lucía Lagunes, quien les agradece que estén acompañándonos en la frecuencia de las 660 de AM, aquí en la Radio Ciudadana, en este su programa Público y Privado. Y vamos a hablar hoy, como se lo anunciamos hace 8 días, vamos a hablar de cómo se va a aplicar esta ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Cómo, cuáles son los mecanismos, cuáles son las instancias que van a estar trabajando alrededor de esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? De eso vamos a estar hablando esta mañana, por lo que les invitamos que no se despegue de la 660 para poder escuchar lo que tengan que decir nuestras expertas, mujeres de primer orden que han estado además de manera puntual dándole seguimiento a esta Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de violencia. Y bueno, vamos directamente con la información de la semana, con el resumen de noticias. Víctor Hugo. Creencias personales no científicas en el Seguro Social. Legisladoras y organizaciones feministas harán un enérgico llamado al secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, e incluso lo llamarían a comparecer ante la Cámara Baja para que explique los lineamientos de su política de salud para este sexenio. Luego de sus declaraciones de privilegiar la educación familiar por encima del uso del preservativo y métodos anticonceptivos. Tras dar a conocer su pretensión de echar abajo las campañas sobre el uso del preservativo y métodos anticonceptivos que se han venido impulsando desde administraciones anteriores, las organizaciones civiles que defienden y promueven los derechos sexuales y reproductivos manifestaron su preocupación ante el desconocimiento del funcionario de los compromisos signados por nuestro país en la materia. Las organizaciones feministas católicas por el derecho a decidir y Paz México, Salud Integral para la Mujer, CIPAM, entre otras, recuerdan al funcionario que durante la reunión en agosto del 2006 del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, se hicieron recomendaciones para extender la cobertura de servicios de salud, incluida la sexual y reproductiva y los servicios de planificación familiar. Ubican recursos de género en Seguro Popular y gastos catastróficos. El manejo del presupuesto para el 2007 está quedando bajo el uso discrecional del Ejecutivo y de funcionarias y funcionarios con fuertes antecedentes de conservadurismo, que ponen en riesgo los avances logrados en las últimas décadas en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Esto lo advirtió la diputada Marisela Contreras. La presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados aseguró que falta voluntad política del gobierno federal y de la Secretaría de Hacienda para transparentar los recursos aprobados en grandes bolsas para las comisiones de presupuesto. La diputada perredista advirtió que estos recursos están incluidos dentro de la gran bolsa de recursos del Seguro Popular y de la Bolsa General de Gastos Catastróficos, lo que representa que no estarán etiquetados y que se ejercerán de acuerdo a la demanda de la población, dando preferencias de atención a quienes estén inscritos en dicho seguro. Ir al norte o el narcotráfico, opciones ante la pobreza. Ante la pobreza no hay muchas opciones, irse al norte o el narcotráfico. Y este último recurso es el que termina con la vida o la libertad de muchas mujeres oaxaqueñas. Es el caso de 7 indígenas que se emplearon como burreras, caballeras o mulitas y que fueron encarceladas en el penal de Iscotl, allá en Oaxaca. De ellas habla el libro Narcotráfico, Pobreza, Justicia y Derechos Humanos, Mujeres Indígenas Presas por Delitos contra la Salud. Escrito por la socióloga Concepción Núñez Miranda, que será publicado en el 2007. Luego de obtener una mención honorífica en el concurso de tesis Sor Juana Inés de la Cruz, primera feminista de América, convocado por el Instituto Nacional de las Mujeres. Núñez Miranda sostiene que en México no se ha podido resolver el problema de la pobreza extrema, por lo que es urgente la revisión de las políticas públicas que se aplican en el campo mexicano, que no resuelven la profunda crisis que lleva a las personas a tomar una determinación de sobrevivencia, ir al norte de México o a Estados Unidos, o el narcotráfico, decisiones que cuestan la vida o la libertad. Presenta diputada iniciativa para madres trabajadoras. Es necesario que los patrones den preferencia a las mujeres con hijas e hijos que estén pequeños para que cuenten con horarios laborales compatibles con los escolares y puedan brindarles la atención que requieren. Esto lo expresó el diputado Antonio Fraile García al presentar una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo. El legislador panista explicó que México requiere acciones y medidas legislativas para crear las condiciones necesarias que otorguen a las mujeres compatibilidad en su vida laboral con las responsabilidades de la familia, toda vez que no se ha logrado consolidar acción que haga posible a la mujer conllevar su rol de profesionista de las tareas domésticas y responsabilidades en el cuidado de las y los hijos. Fraile García reconoció en un comunicado que la crianza y educación de niñas y niños no son tareas exclusivas de las mujeres, pero para generar los mecanismos que favorezcan la efectividad de equidad de género, primero debemos reconocer el papel protagónico que hasta este momento han tenido las madres en el mantenimiento de la familia. Público y privado. Cápsulas. Con 106 votos a favor y uno en contra, el Senado de la República aprobó la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que cuenta con 59 artículos, la cual obliga al Estado a intervenir de forma directa para evitar cualquier tipo de agresión contra mujeres y niños. Esta es la primera ley que se aprueba en esta legislatura, la cual constituye una de las normatividades más avanzadas en materia de violencia contra las mujeres en toda Iberoamérica. Prevé la creación de un sistema integral de prevención, protección, asistencia y erradicación de la violencia de género en todo el país. Establece también las competencias y obligaciones para los tres poderes del Estado y los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, que obligan al Estado a garantizar la seguridad e integridad de las víctimas. La ley considera todos los tipos de violencia de género: psicológica, patrimonial, económica, física, laboral, institucional, sexual y de pareja, que en conjunto constituyen la violencia feminicida. Obliga al Estado a destinar recursos suficientes para enfrentar la violencia contra las mujeres, a los congresos locales a legislar en la materia y a las autoridades a garantizar, mediante políticas gubernamentales, la atención, sanción y erradicación de la violencia desde el municipio hasta la federación. Ya aprobada esta ley, se tendrá que trabajar con los congresos de los estados para revisar sus leyes, modificar los códigos penales, civiles y de procedimiento. Ahora sí, 9:09 de la mañana, estamos aquí con los micrófonos de público y privado en el 660 de AM. Recuerde, vamos a estar hablando con nuestras expertas sobre cómo aplicar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que como le comentaba la semana pasada, fue aprobada por el Senado finalmente en diciembre pasado. Fue el regalo que las senadoras y las diputadas nos dejaron a las mujeres mexicanas en el 2006. Y bueno, para que usted se pueda comunicar con nosotras y haga comentarios, pregunte cómo hacer uso de esta ley, aquí tiene nuestros números telefónicos. Con todo gusto, con solo 9:10 a.m. Gracias por acompañarnos. Háganos llegar sus dudas, comentarios y sugerencias. Teléfonos en cabina 5604-8229, 5604-7926 y la alada sin costo 01800-670-1680, aquí en público y privado. Gracias, Víctor. Ahí están los teléfonos, comuníquese aquí a público y privado. Y bueno, por ello hemos invitado para hablar sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hemos invitado a dos expertas que una ha dado seguimiento durante, digamos, la gestación de esta ley, que es Angélica de la Peña, feminista y consultora de UNICEF México. Buenos días, Angélica. Buenos días, Lucía. Y además hay que decirlo, fue diputada federal en la 59 legislatura, fue la presidenta de la Comisión Especial para Asuntos de la Niñez y la Familia, ciertamente, Angélica. Sí, de la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias. Y bueno, además le diste seguimiento, fuiste parte de la mano que dio, claro, acompañamiento a esta ley, para la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sí, bueno, la iniciativa fue gestada desde las comisiones de equidad y género, desde la Comisión de Feminicidios y la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias. Yo quiero mencionar la participación muy importante de la doctora Marcela Lagarde y de Los Ríos, que además con toda la expertise que le reconocemos a ella desde tiempo atrás, pero ahora en su papel como presidenta de la Comisión de Feminicidios, se encargó de hacer un trabajo muy importante, científico, de investigación sobre los feminicidios en la República Mexicana. Por lo tanto, además de toda la experiencia que teníamos nosotras en el ámbito de haber promovido una gran cantidad de iniciativas de ley en los ámbitos locales y también la federal en el 97-98, ahora con todo este acervo que surge de la comisión que presidió Marcela, nos permitió a estas comisiones sentarnos y prácticamente hacer la ley, tomando además en consideración una minuta que habíamos recibido del Senado que trataba este tema de un poco de manera distinta. Entonces lo que hicimos fue un trabajo integral, tomando en consideración toda la experiencia que teníamos, toda la experiencia que habíamos acumulado en nuestro trabajo en nuestras comisiones, pero además también tomando en consideración una minuta que nos llegaba del Senado de la entonces senadora Araceli Escalante, ¿no? Entonces hicimos... ¿De la Comisión de Equidad y Género? Que entonces presidía la Comisión de Equidad y Género en el Senado. Ahora la tenemos nuevamente en el Congreso, pero como diputada federal en esta décima... En la 60 legislatura. Entonces, hicimos un gran trabajo. Me parece que es muy importante reconocer que finalmente el dictamen se aprueba con una discusión muy interesante, muy fructífera, con aportaciones también muy importantes desde la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, porque yo sí quiero decir que finalmente logramos que esta legislatura en el Senado de la República resolviera esta minuta que quedó pendiente, digamos, en primera, la aprobada solamente en primera lectura, faltó el siguiente paso al procedimiento legislativo, que se logra ahora con la voluntad de todas las senadoras y senadores, y yo lo quiero decir muy enfáticamente, de todos los grupos parlamentarios, porque finalmente, aunque había observaciones en lo particular, porque era una ley novedosa que recién estaban conociendo los senadores y senadoras de estos grupos parlamentarios ahora que integran esta legislatura, había observaciones muy precisas en lo particular del PAN, que poco a poco las fueron resolviendo, finalmente dejaron solamente cuatro, pero en la votación en lo particular, todos salvo un senador, todos los senadores de todos los grupos parlamentarios, senadores y senadoras, votaron esta ley, que está esperando que sea publicada por el presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación para que pueda ser promulgada y pueda ser vigente en todo el país. Y para empezar a hacerla aplicar, y parte de esta vigilancia de que se cumpla efectivamente con el requisito mínimo de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, de que tenga un presupuesto, en fin, de que empiece a funcionar, tiene que ver con la 60 legislatura. Por ello también hemos invitado a la diputada Marta Tagle, ella es diputada por el Partido Convergencia y secretaria de la Comisión de Equidad y Género, para que nos digas cómo le están mirando ustedes desde la Cámara de Diputados, Marta, ¿qué seguimiento le van a dar en la aplicación de esta ley? Buenos días, Lucía. Pues definitivamente el primer paso fue fundamental, el que ya quedara aprobada la ley. Estábamos muy preocupadas porque en este primer periodo de sesiones, precisamente la discusión que se estaba dando en el Senado, en algunos momentos parecía que no iba a salir la ley, afortunadamente ya se dio. Y cuando se dio inmediatamente en la Comisión de Equidad, nos dimos a la tarea de buscar la posibilidad de generar un presupuesto, pues para que fuera una ley que naciera con un presupuesto y pudiera operar inmediatamente. Desafortunadamente ya no entró presupuestada esta ley, sin embargo, para instalar el sistema, que es lo primero que debe instalarse, bueno, primero promulgarse como tal y después instalarse el sistema nacional que va a observar precisamente toda la política pública para erradicar la violencia hacia las mujeres en el país, ese sistema no requiere realmente recursos, sino la voluntad política del Ejecutivo y el obedecer la ley en cuanto ésta sea vigente. La Comisión de Equidad de Género, la Cámara de Diputados, tendrá necesariamente que estar muy de cerca para impulsar ahora desde la Secretaría de Gobernación el que se instale el sistema nacional y que se empiece a darle forma para que en lo sucesivo realmente se pueda presupuestar y cuente con el recurso para que esta ley opere. Angélica, yo te pediría, si fueras tan amable, de resumirnos de qué se trata esta ley. Esta ley es muy ambiciosa, es muy complicada. Uno escucha ley y cree que hay sanciones. Es decir, que vamos a penalizar a alguien, vamos a meter a la cárcel a los agresores. Y esta ley tiene otro propósito. Sí, es una ley general, que tiene una caracterización muy específica, que es muy distinto a una ley federal. Entonces, es una ley general que determina cómo tiene que ser la coordinación y la coadyuvancia de un sistema que tiene que imperar en todo el país, en toda la nación, en los tres niveles de gobierno, y además define con toda puntualidad las distintas formas o tipos, como lo especificamos en la ley, de violencia hacia las mujeres y hacia las niñas en las distintas etapas. Muchas de estas figuras las teníamos nosotras inscritas en otras leyes, pero además abundamos en otras. Yo quiero enfatizar, por ejemplo, en la definición importantísima de la violencia feminicida, como una, digamos, una conclusión de la reiterada, de los reiterados tipos de violencia que finalmente una mujer sufre cuando se atenta contra su vida, que es el final de su vida. Entonces, esta ley general está dedicada, como tú bien lo dices, a atender y prevenir, y además a buscar la utopía, es decir, luchar por la erradicación, por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Pero además es una ley propositiva, porque reivindica el derecho de nosotras las mujeres, desde que nacemos hasta que morimos, a tener una vida libre de violencia. Es decir, hay una caracterización distinta de todas las leyes que nosotros habíamos impulsado. Es un avance muy importante. Es decir, no es una ley contra la violencia hacia las mujeres, sino es una ley que reivindica el derecho inalienable que tenemos las mujeres a tener una vida libre de violencia. Angélica, sin embargo, es una ley que es todo un reto, Angélica y Marta, les diría. Es una ley que efectivamente busca la colaboración entre la Federación, las entidades federales, los estados y la Ciudad de México y los municipios. Es decir, bajar de lo macro, digamos, a lo micro. Y lograr efectivamente desarrollar otra forma de vida. Porque no es una ley solamente que esté mirando un aspecto como podría ser la procuración de justicia. No. Es no. Una ley que está mirando también, por ejemplo, los medios de comunicación. Claro. Que llama la atención en términos de que normalmente no se meten con los medios todavía. Y menos vigilar que efectivamente lo que estemos transmitiendo a través de los medios de comunicación no sean justificantes de la violencia, y más cuando uno toma en cuenta que si prende la televisión abierta después de las 12 de la noche, prácticamente lo que tenemos ahí es la oferta del trabajo sexual de las mujeres a través de los masajes y las líneas estas. ¿Tendrían que salir del aire, Angélica? Yo creo que todo eso tiene que estar fuera de la impunidad. Es decir, tiene que reglamentarse, tiene que prevalecer un derecho para... en este caso, nuestro derecho que tenemos que lograr que realmente pueda ser aplicable, deje de ser una consigna, a partir de que hay una respuesta de Estado a todos los fenómenos, a todos los flagelos que finalmente repercuten en alguna forma de violencia hacia las mujeres, que no es solamente los golpes, no es solamente la violación sexual, es también la violación en la comunidad, desde el Estado, la violencia que se vive en nuestro ámbito cotidiano, ya sea en nuestra casa, desde que salimos de casa, desde que estamos en la escuela, en el trabajo, nuestra relación con las demás personas. Yo creo que esta ley efectivamente es un reto porque determina una respuesta desde el Estado mexicano, no solamente desde el gobierno, sino efectivamente compromete, define lineamientos para los medios de comunicación, que son importantísimos, que coadyuven a crear una nueva cultura, pero también determina con toda puntualidad cuáles deben ser las acciones gubernamentales en cada uno de los ámbitos de gobierno para quitarnos esta idea de que la respuesta hacia lograr que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia lo podamos concretar, solamente tiene que tener una respuesta desde la Procuración de Justicia o desde el ámbito policiaco. Yo creo que además de eso, que es muy importante, y para eso están los códigos penales, es muy importante que haya una respuesta integral de todas las demás dependencias, de todos los demás ámbitos del trabajo del Poder Ejecutivo, a nivel nacional, a federal, a nivel de los estados y a nivel de los municipios. Por lo tanto, es muy importante que participe la Secretaría, además de la Secretaría de Gobernación, que tiene una directriz muy importante en la conducción de este sistema, pues las demás secretarías y las demás dependencias. Y que vamos a ir hablando de ello, porque están aquí definidas. Pero hay un paso primero que hay que superar, que es que se publique la ley. Esto se aprobó en el Senado en diciembre, en la tercera semana de diciembre. Sí. Y bueno, vamos casi terminando el mes de enero del 2007 y no se ha publicado. ¿Qué está pasando ahí? Les pregunto. Nada más para que la diputada nos platique qué es lo que están haciendo, porque ellos tienen la pelota de su lado. 9 días tenía el Ejecutivo obligadamente para publicar la ley. No lo ha hecho. Entonces yo creo que hay que recurrir a los distintos procedimientos parlamentarios para que excitar al secretario de Gobernación, que es el conducto desde el Poder Ejecutivo, para que promueva rápidamente la publicación de esta ley. Sí, efectivamente, como dice Angélica, ahora definitivamente depende del Congreso el exigir al Ejecutivo Federal a través de una iniciativa que publique lo más pronto posible esta ley y entre en vigor. Y algo que comenta Angélica que es fundamental, que tiene que ver con toda esta experiencia que, como ellas comentan, acumularon en esta ley, que tiene que ver con la coordinación interinstitucional. Precisamente cuando nosotros nos enfrentamos al problema de la violencia hacia las mujeres, encontrábamos precisamente que los diferentes ámbitos, el de la Procuración de Justicia, el de la propia Seguridad Pública, acotaba su quehacer solamente a lo que le correspondía. Es decir, por ejemplo, en los MP solamente se encargaban de investigar, ¿no? Y cuando ellos encontraban al presunto responsable, lo consignaban y hasta ahí terminaba, pero no había una coordinación interinstitucional. En este momento, esta ley da la posibilidad de que las diferentes instancias de impartición y Procuración de Justicia se coordinen, pero también están involucradas otras secretarías como son Desarrollo Social, Salud, donde estamos viendo precisamente que no solamente se trata de una cuestión que tiene que ver con persecución, sino también con el desarrollo de las mujeres en sus comunidades. Y con eliminar la discriminación que vivimos las mujeres y que es parte de lo que da. ¿Qué van a hacer en concreto, Marta, desde la Cámara de Diputados? ¿Cuándo van a hacer esta excitativa hacia el Poder Ejecutivo, es decir, hacia el presidente Felipe Calderón, para que se publique? ¿Cuándo? Ahorita está sesionando la Comisión Permanente los miércoles y es muy posible que en la próxima sesión del miércoles que viene se pueda hacer excitativa. Desde la Comisión de Equidad y Género podemos, o cualquier diputado en lo individual puede hacer esta excitativa, agendarla en la orden del día de la Comisión Permanente y hacer esta excitativa. Lo platicaremos con la presidenta de la Comisión de Equidad y Género y creo que puede salir como un asunto de la Comisión de Equidad y Género. ¿Por qué crees que no se haya publicado, Angélica? Bueno, pues a mí me preocupa sobremanera que finalmente lo que no pudo resolver en lo particular el Partido Acción Nacional, los legisladores y legisladoras de Acción Nacional, ahora lo quieran detener a través de utilizar esta argucia de no publicar el presidente de la República la ley, o inclusive de llegar a una situación más grave que puede ser el veto. Si no se publica, si se pasa el tiempo, pues estamos implícitamente ante un veto. Entonces yo creo que... Aunque inaugure guarderías, pues es una incongruencia, porque o se es o no se es. Yo creo que el país ya no aguanta tanta simulación. Me parece que nos queda muy claro que hay que tomar medidas de fondo, medidas estructurales. La cultura se determina en el comportamiento de una estructura social que hay que cambiar, y eso no se hace con ese tipo de programitas asistencialistas focalizados. Hay que llegar al fondo de las cosas y por lo tanto la política tiene que ser reivindicada, tiene que ser utilizada para determinar acciones de fondo, acciones estructurales y compromisos. Si tú no tienes un marco jurídico en el que te bases para la implementación de las políticas, entonces estás creando una decisión coja. Y que habría que decirlo, si él tiene un veto, si el Poder Ejecutivo tiene una discrepancia en la ley, habría que decirlo públicamente para saber sobre qué estamos hablando y no dejarla en el aire y no publicar la ley cuando lo que se busca efectivamente es disminuir, es erradicar la violencia contra las mujeres, sentando mecanismos realmente para eliminar la desigualdad y la discriminación. El fondo de todo es ciertamente, como lo mencionas, Lucía, la discriminación, altísima discriminación que se vive en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, desde que son niñas, desde que nacen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues en primer lugar, que se tomen medidas. Medidas en la creación, en la constitución de este sistema que termina con toda puntualidad, cuáles son las acciones de cada una de las dependencias gubernamentales que determina cuál debe ser la implementación de las políticas hacia los ámbitos locales. Yo llamo la atención a que las legisladoras en los congresos locales y en la Asamblea del Distrito Federal ya tomen esta ley y presenten su respectiva ley a nivel local, que reforme donde ya la tienen y que vuelvan a diseñarla en función de estos criterios que determina esta ley general, para que ciertamente el sistema pueda funcionar. Es un sistema nacional que no puede quedarse solamente en el ámbito federal. Para tomar una decisión estructural, tiene que bajar hacia los niveles municipales. Tenemos que comprometer a las presidencias municipales. Tenemos que comprometer a las policías municipales para que puedan aplicar las dos formas de órdenes de protección, que son las preventivas y las emergentes, que están determinadas en la ley. Tenemos que insistir que el Poder Judicial tome consideración de estos nuevos preceptos legales que definimos en esta ley general, para que pueda determinar desde el ámbito de los jueces de naturaleza civil las órdenes de naturaleza civil para poder incidir en la protección debidamente de las vidas de las mujeres y de las adolescentes y las niñas de nuestro país. Muy bien, de esto estamos hablando, de esta ley de acceso, de esta ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 928, vamos a la identificación de la estación y regresamos. Recuerde los números telefónicos. Nuevamente con todo gusto, 5604-8229, 5604-7926, además de nuestra alada sin costo, línea gratuita al interior de la República, 01800-670-1680. Regresamos. Público y privado. Cápsulas. En México mueren diariamente por causas asociadas a la violencia 30 mujeres en promedio. Una de cada 5 muertes violentas tiene lugar en el hogar. Alrededor de 23 son producidas por accidentes, 6 por homicidios y suicidios, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En el 2004 fueron asesinadas 1.205 niñas y mujeres. La violencia de género debe considerarse un problema de salud pública. Una de cada 5 mujeres sufre violencia por parte de su pareja, con importantes consecuencias para su salud física y emocional. Es así como una de cada 3 mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia de pareja, 38.4% sufre violencia emocional, 29.3% violencia económica, 9.3% violencia física, 7.8% violencia sexual, 26.3% violencia emocional y económica, 6.3% violencia emocional, económica y sexual, 8.8% una combinación de violencia emocional, económica y física, y un 5.7% sufre los 4 tipos de violencia. Porque la violencia no es natural, denúnciala. Estamos aquí 9:31 de la mañana y bueno, estamos hablando sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue aprobada finalmente por la Cámara de Senadores en diciembre pasado, y hoy lo que estamos aquí revisando con las expertas es cómo se va a aplicar, cómo se va a bajar y lo urgente que tiene que hacer publicada en el Diario Oficial de la Federación. Pero estamos hablando de la vida concreta de las mujeres, de las entidades federativas también, donde la vida de la violencia de las mujeres tiene rostros y tiene cifras. Y por ello está Evelia Barrón del Estado de México. Evelia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Lucía, y a nuestro auditorio. Bien, pues efectivamente aquí con una entrevista a la diputada María de los Remedios Herón, de la Comisión de Equidad y Género. Ella es secretaria de esta comisión. Ella nos señala que el problema de la violencia hacia las mujeres en la entidad mexiquense es grave y que más del 60% de los casos no se denuncian. La secretaria de la Comisión de Equidad y Género del Congreso Estatal, María de los Remedios Herón, consideró que la recién aprobada Ley General de Acceso a una Vida Sin Violencia por la Legislatura Federal es un gran avance. Sin embargo, dijo que aún y con las leyes, las mujeres se enfrentan a una situación muy difícil para denunciar. Tardan hasta 4 horas en levantar un acta. No existe un lugar o albergue en donde puedan permanecer y no se expongan a ser golpeadas nuevamente por el marido. Asimismo, sostiene que hace falta una figura jurídica que le dé seguimiento a su problema y acompañe a las mujeres durante el tiempo que dure su proceso. La legisladora por el Distrito 42, con sede en Ecatepec, resaltó que la ley por sí misma no garantiza que se acabe con la violencia y que es necesario trabajar en este sentido para que las mujeres se sientan protegidas a la hora de enfrentarse a un problema y lo denuncien. Dijo que debería existir una instancia en la Procuraduría del Estado de México exclusiva para atender este tipo de delitos de violencia hacia las mujeres y garantizar que se iban a tener apoyo. La diputada Cerón comentó que la Comisión de Equidad y Género va a revisar una iniciativa de ley que también habla sobre la violencia hacia la mujer y la familia, que se quedó pendiente en la legislatura pasada, pero que lamentablemente en estos 4 meses que lleva de iniciar la legislatura se han mantenido ocupadas con la aprobación del presupuesto estatal. Ese es el reporte que tenemos del Estado de México, donde es grave el problema de violencia. En algún momento la diputada mencionó si conoce completo la ley, porque me llama la atención, hay algunos espacios, por ejemplo, la Secretaría de Educación, hay una propuesta para poder revisar los planes y programas de estudio. ¿Al respecto qué dijo? Dice que no la conoce, digamos que completa, que sabe de la ley a nivel que se aprobó a nivel federal y que considera que es un avance lo que se tiene, pero que sin embargo hace falta muchas, sobre todo la figura jurídica que ella sostiene es necesaria para acompañar a las víctimas en todo el proceso, ¿no?, de enfrentarse a un problema donde a veces van a denunciar y regresan y les ponen otra golpiza, ¿no?, los agresores. Entonces, ella considera que eso es lo que también se tiene que trabajar. Ese es un tema que hay que revisar y contemplar en la ley. Muchísimas gracias, Evelia. Al contrario, que tenga buen día. Gracias. Y creo que ese es un problema que se van a estar enfrentando permanentemente en este país, es decir, tan cerca el Estado de México y tan lejos de algo que se acaba de aprobar y que tendrían que estarse revisando. Pregunto si han pensado en algún mecanismo para poder darla a conocer en las entidades y que las diputadas lo conozcan, que las instancias de gobierno de los estados conozcan de qué se trata esta ley. Bueno, en su momento nosotras nos encargamos de enviar la ley para que los congresos locales las conocieran. Yo creo que conviene nuevamente, sobre todo porque hay legislaturas como la del Estado de México que acaba de entrar, conviene que nuevamente se promueva que la ley sea enviada a los congresos locales, a todos los legisladores y legisladoras, a los ámbitos de gobierno, y sobre todo creo que es muy importante rescatar la preocupación de la diputada de Ecatepec, porque el tema de la denuncia fue un tema que discutimos muchísimo en la mesa de elaboración de la ley. Nosotras nos opusimos a esta política de LIMUJERES en el sentido de que denuncia, no permitas, te golpean a una, golpean a todas y entonces denuncia. Yo creo que no es por allí. Es muy peligroso que nosotras sigamos promoviendo que las mujeres denuncien cuando desde el Estado no hay mecanismos de protección de las mujeres, porque efectivamente lo que nosotras hemos observado que en la realidad la violencia se incrementa, sobre todo la violencia feminicida, se incrementa cuando hay una denuncia, cuando prevalece como respuestas hacia la violencia de las mujeres la política de denuncia. Y de ahí por eso es importante conocer bien la ley, porque en la ley especificamos los mecanismos para protegerla. Y no puede haber una protección si no hay una coordinación entre de las distintas instancias gubernamentales con además también con las organizaciones de la sociedad civil que están muy experimentadas y encargadas prácticamente en muchos lugares solamente ellas, porque no hay respuesta gubernamental, en sus refugios y con una vulnerabilidad verdaderamente terrible. Y que de eso también habla la ley. Y bueno, sigamos hablando de lo que las entidades federativas están viviendo. Y bueno, Oaxaca ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses, porque no son días, son meses. Soledad Jarquín, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Lucía, buenos días, ¿cómo están? Pues aquí hablando sobre la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. En Oaxaca, ¿cómo está el tema? Bueno, en Oaxaca hace año y medio aproximadamente se creó una fiscalía y la fiscalía dice que está haciendo lo más apropiado, lo que más puede, en el sentido de llevar a cabo las investigaciones. El año pasado 40 mujeres fueron asesinadas en Oaxaca, poco más del 30% fueron asesinadas por personas que las conocían, el resto eran personas que las desconocen, pero no hay, dijéramos, no se han cubierto algunos huecos como la prevención. O sea, la fiscalía dice que ya está haciendo su parte, más del 52% de las personas culpables fueron detenidas, pero no hay una cultura de prevención y pues la ley anda en veremos, porque tú sabes que el conflicto político lo llevó a otro tipo de actividades, a otro tipo de temas como la reforma del Estado, que pretendía también prorrogar las elecciones y que no se va a hacer, sino que vamos a tener elecciones este año. Entonces estaba así como muy revuelto, más político que viendo los puntos sociales, ¿no?, de interés social. Y qué bueno, en la reforma del Estado tendría que incorporarse esta ley que mira efectivamente todas estas esferas. Soledad, y pasando al tema de la APO, ¿cómo van las cosas? El miércoles hubo una marcha, ¿cómo se están reorganizando, no? ¿Qué está pasando en Oaxaca? Bueno, el pasado viernes hubo una marcha en la ciudad de Miahuatlán, que está aproximadamente a 100 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. La marcha se realizó ahí porque ahí se concentra el mayor número todavía de detenidos a raíz de los actos violentos y de todo este proceso que se ha venido sucediendo en Oaxaca. Pero terminó en que era una marcha pacífica, dijéramos de bajo perfil, no tenían gran cosa, era una manifestación como cualquier otra. Pero también había un plantón de familiares de presos políticos allá en las afueras del penal de Miahuatlán. Sin embargo, al filo de las 4 o 5 de la tarde, cuando ya había concluido la marcha, llegaron policías, elementos de la policía, para detener a familiares y a detener a personas que participaban en la marcha. Eran más o menos 12 personas las que estaban ahí. Otra vez la represión contra las personas que participan, que se manifiestan. A estas personas, 5 al menos de ellas fueron acusadas de tener en posesión armas de fuego y droga. Lo que dice la gente de la APO es que, bueno, es que no hay de qué acusarlos y por tanto le sembraron estas armas y esta droga. Esto como respuesta dio que ayer nuevamente se realizara en Oaxaca una marcha, una marcha multitudinaria otra vez de 3,000 personas que salieron de lo que se llama el Monumento a la Madre allá en la parte oriente de la ciudad, hacia la Plaza de la Danza, ya a 3 cuadras del Zócalo Capitalino, porque más para allá no se puede entrar, ¿no? Está rodeado, es una ciudad sitiada de policías, de vallas, tálicas, y bueno, entonces quedaron en la Plaza de la Danza para manifestarse y bueno, rechazar este tipo de actividades que no tienen más que intimidar a las personas para que no participen, para que no sigan protestando y que se crea que Oaxaca ha llegado a un clima de paz y de tranquilidad. Hace un momento entrevisté a Jessica Sánchez Maya de la LIMED y ella me decía que de las mujeres que estaban detenidas hasta los primeros días de enero, que eran 6, solamente quedan 4 porque fueron liberadas 2 de ellas. Fueron liberadas las profesoras Sandra y Jenny, y quedan y las todavía 4 están en Oaxaca, Elia, perdón. E Hilda Coca Gómez, Edith Coca Soriano y Blanca Mendoza Ramírez, que todavía están en la prisión de Miahuatlán. Muy bien, Soledad, pues seguiremos al pendiente de lo que está sucediendo en Oaxaca. Sí, Lucía, buen día. Buen día. Pues ahí está, por ejemplo, pregunto, casos como los de Atenco, donde está la violencia de género, es palpable como un instrumento de represión, lo de Oaxaca mismo, ¿está contemplada dentro de la ley? Bueno, cuando la ley determina un mecanismo muy novedoso, muy importante, trascendental, que es la alerta de género. Esta alerta está concebida para localizar los lugares en donde hay una alta impunidad, donde hay una alta incapacidad por el ámbito gubernamental, local, regional, para poder responder a las primeras manifestaciones, de violencia feminicida contra mujeres. ¿Quién pide la alerta? La alerta de género puede determinarla cualquier organización, incluso cualquier autoridad. Un presidente municipal, por ejemplo, el de Atenco o en el de algún otro municipio, determina que es incapaz, que no puede tener condiciones desde su ámbito para poder responder a esta impunidad, entonces llama a una alerta, como si fuera una alerta de protección civil ante un desastre natural, más o menos es la misma línea. Acá se determina una alerta de género de tal forma que entren distintas instancias que no participaban ahí para que pueda haber una respuesta desde el Estado y resolver el problema para que no siga creciendo y para que no haya impunidad y se pero resuelva. Pero cuando son las propias autoridades las que agreden a las mujeres, como es el caso de Atenco, cuando las organizaciones lugar, organizaciones lo pueden hacer. Entraría. Las organizaciones lo pueden determinar. Yo creo que es muy pueden importante. Pueden llamar la alerta, pero no la pueden ejecutar. No, pero es una bandera de lucha. Yo creo que la ley permite que ahora, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, las distintas expresiones sociales que trabajan por los derechos humanos, de las mujeres, etcétera, o cualquier organización pueda en determinado momento exigir, en base a la aplicación de los preceptos de esta ley, que se determine una alerta de género fundamentando con cuáles son las causas que están detrás de ese llamamiento a la alerta de género. Entonces, la sociedad es la que puede demandar que se instale la alerta de género al siguiente ámbito de competencia. Es decir, se puede, sobre todo la sociedad organizada en los derechos de las mujeres, son muy demandantes, pueden demandar, exigir que se instale la alerta de género por todas las condiciones que estén viviendo, por ejemplo, el caso de Atenco de Oaxaca, que existen condiciones para que se instale una alerta de género, y entonces en este caso el Ejecutivo Federal puede intervenir y dar condiciones para que se atienda los problemas de violencia que está habiendo hacia las mujeres en esa entidad. Efectivamente, yo creo que uno de los enormes problemas, como lo decían ya en alguna de las entrevistas que han estado haciendo nuestras corresponsales, tiene que ver con la denuncia, tiene que ver con poder contar con un acompañamiento en la denuncia, es decir, ¿cómo lograr esta parte? ¿Cómo la ley contempla esta parte del acompañamiento de las víctimas, de la protección de las víctimas, cuando efectivamente tú puedes ir y denunciar y tienes que regresar a la casa donde está tu agresor? Nosotros debemos entender que tenemos que dar respuestas integrales. La ley general determina con toda puntualidad cuáles deben ser las políticas legislativas, cuáles son las políticas a las que deben comprometerse los distintos ámbitos del Poder Ejecutivo en los tres niveles de gobierno y también cuáles deben ser las responsabilidades del Poder Judicial. Uh-huh. Y además, junto con los medios de comunicación y junto con la sociedad, también se determina con toda puntualidad la importancia de una respuesta inmediata, una respuesta integral, una respuesta que pueda llegar al fondo de las cosas. Yo creo que es muy importante leerla con puntualidad para que cada quien tome lo que le corresponda. Es una especie de rompecabezas. No podemos tener la ley general ya como una victoria concluida. Es el primer paso de una gran cantidad de pasos que tenemos que dar en todas las entidades federativas, es decir, además en todos los congresos locales. Uh-huh. Tenemos que insistir en que haya, a propósito de lo que decía ahorita su preocupación de la diputada Marta Tagle, la parte presupuestal. No necesitamos esperarnos a dentro de un año volver a discutir el presupuesto de egresos para obligar ahorita a las autoridades a que haya una recomposición de su presupuesto para que además puede haber una transversalidad en el criterio, una perspectiva de género en el criterio de cómo están aplicando distintos programas, que cada quien hace lo suyo, que eso es verdaderamente nefasto, y que ahora con esta ley lo que tienen que motivarse es cómo vamos a hacerle para que los programitas que tenía yo por allá, como el Pronavi, como aquel programita en no sé qué de salud, aquel otro programita en Cedesol, todos allá aislados, ahora, en base a un solo criterio, el criterio que define la ley, se pueda empezar a trabajar en esta búsqueda que hay que reivindicar, que es la eliminación de la violencia. ¿Y qué es lo que decía Marta? Es la construcción de ese sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que está contemplada en la ley y que están aquí las secretarías que conformarían el sistema. Tú decías, diputada, bueno, no se necesita tener forzosamente haber etiquetado el recurso si hay voluntad política, pero yo me pregunto, ¿tendremos confianza de una secretaría, por ejemplo, la Secretaría de Salud, que está contemplada aquí como parte del sistema, cuando una de las primeras declaraciones de su titular es no va a haber campañas contra para protegerse del VIH-Sida promoviendo el condón, porque promueve otras cosas? Cuando hay esta parte moral, ¿cómo hacer? Yo creo que definitivamente estamos ante un panorama difícil, pero precisamente por eso las legisladoras, las organizaciones, las que promovieron esta ley, tenemos la obligación de seguir trabajando en que esto se dé tal cual lo dice la ley. Primero, en que se dé un sistema nacional que lo tiene que presidir la Secretaría de Gobernación y que lo conforman de diferentes instancias, como tú lo dices, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, que llevaría la Secretaría Ejecutiva, y que tendremos necesariamente que combatir toda la posición conservadora que hemos estado viendo de algunos de los funcionarios, en particular del Secretario de Salud, porque en este caso no tiene que ver cuestiones ideológicas, es una cuestión de una ley que ya estará establecido, que pelearemos para que se promulgue y que quede establecida, y que tendremos que darle seguimiento. Desde ahorita tendremos la obligación de promoverla. La Comisión de Equidad de Género tiene dentro de su programa de trabajo el realizar visitas a los estados con las instancias estatales de mujeres, pero también con los congresos locales, y yo creo que como parte de esa agenda debe de estar precisamente el promover y difundir esta ley para que en cada uno de los estados y municipios se empiece a aplicar. Y que además que en el sistema nacional, una vez que se instale, se empiece también a trabajar en el programa. El programa para erradicar la violencia hacia las mujeres implica acciones que, como bien lo dice Angélica, de cada una de las instancias gubernamentales tienen que implementar, desde la capacitación a ministerios públicos, en la Secretaría de Salud, en fin, vienen establecidas muy bien las acciones que se tienen que implementar y que tienen que quedar establecidas en un programa que, como ella bien lo dice, lo que hace falta es coordinación institucional entre cada una de las dependencias gubernamentales. Por ejemplo, en la Secretaría de Salud tiene a su cargo los refugios. Por otra parte están las fiscalías. Prácticamente en casi todos los estados hay fiscalías especiales que de mayor o menor medida atienden este asunto. ¿Qué va a pasar con ellas? Por ejemplo, la Fiscalía en la Procuraduría General de la República. ¿Cómo se integra este sistema o no, cuando se está proponiendo que haya un mecanismo en la Procuraduría para darle seguimiento? Angélica. Todo mundo tiene tareas. Yo creo que Marta lo acaba de decir ahorita muy claramente. Es decir, quienes estamos interesados en promover esta nueva política, quienes estamos trabajando desde cualquier trinchera donde nos encontremos, por supuesto, desde el ámbito del Congreso de la Unión, nosotras desde la sociedad civil, desde las consultorías, desde las distintas trabajos que realizamos. Marcela Lagarde anda por todas partes de la República yendo a dar talleres. Hay otras compañeras de otras organizaciones que también siguen trabajando en el tema. Yo creo que todos tenemos cosas que hacer. Este medio de comunicación, ahora este programa, conducido por ti, Lucía, está aportando su grano de arena también para que podamos construir el camino que nos lleve hacia la aplicación real, objetiva de la ley. Para que no sea una ley muerta, una ley que queda allí, muy bien, ya lo logramos, pero que no pasa nada. Yo creo que, y yo lo quiero enfatizar de manera muy puntual, debe ser una bandera esta ley. Nosotros debemos insistir que es una pena que las discusiones sobre la reforma del Estado a nivel federal o de los estados no contemplen ni más ni menos solamente la parte electoral y no contemplen las otras cosas que realmente son importantes para la sociedad. Somos más de la mitad de la población de este país. Se ha demostrado en las encuestas que cuando menos, de cada tres hogares, en uno se sufre algún tipo de violencia. Estamos hablando de un problema social muy grave. Y entonces lo que hay que hacer es buscar, seguir propagandizando, seguir promoviendo, difundiendo esta ley, pero además instando a que cada quien asuma su responsabilidad de tal forma que podamos constituir el sistema. Ese debe ser el objetivo de la ley. Sin la constitución de ese sistema, la ley no sirve. Queda coja y no se va a poder operar. No son parches que se pueden ir poniendo en la vida de este país. ¿Quién va a vigilar el cumplimiento de esta ley? ¿El Congreso? Necesariamente los principales responsables son el Congreso, pero también está la sociedad civil organizada. Y esas son las que deben de seguir impulsando esta ley, son las que han estado impulsándola. Y yo creo que es fundamental el trabajo que las anteriores legisladoras hicieron y que efectivamente verlas tan comprometidas en seguir vigilando y observando de cerca. El Congreso tiene su parte, ¿no? Definitivamente la responsabilidad directa de vigilar el cumplimiento de esta ley, pero sin el apoyo y el compromiso y la participación de la sociedad civil organizada, poco podríamos hacer. Tenemos que seguir trabajando en impulsar esta ley. Como tú lo has dicho, una de las funciones en este nuevo sistema que se conformaría lo lleva el Instituto Nacional de las Mujeres. Sería la secretaria ejecutiva la que tendría que estar operando, haciendo cabildeo, haciendo convenios con las instancias para poner, ir aterrizando, digamos, aterrizar esta ley que está diseñada y poder irla bajando tanto a nivel municipal, digo, que sí llegue a los municipios, que pase por los estados. ¿Cuál es la relación hoy, Marta Tagle, con el Instituto Nacional de las Mujeres, con el Congreso local, con el Congreso Federal? Pues, como ustedes saben, todavía no se ha nombrado una nueva presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, solamente existe una secretaria ejecutiva. Están en impasse el Instituto Nacional de las Mujeres, se crearon los consejos consultivo y social del Instituto Nacional en un proceso que estuvo cuestionado por las propias consejeras, y no se han establecido hasta el momento canales de comunicación y de coordinación con la Comisión de Equidad y Género. ¿Se resolverá en marzo? Esperemos que antes. Yo no sé qué es lo que está esperando también el Ejecutivo Federal para nombrar la presidenta del instituto. Si es solamente una fecha como la del el Día Internacional de las Mujeres, que eso nos parece indicar que lo que está esperando, yo creo que no debería de esperar hasta ese momento. Tenemos que, el instituto debe de estar trabajando en generar políticas realmente que beneficien a las mujeres de este país. Marta, ya se nos está acabando el tiempo y yo quisiera aquí comprometerte públicamente a que nos mantengas informada de las gestiones que estén haciendo ustedes como Comisión de Equidad y Género del Congreso para la publicación de esta ley. Sin su publicación nos quedamos las mujeres sin un arma para pelear. Sí, de entrada el miércoles, el compromiso concreto es de que el miércoles presentaría general en el orden del día la excitativa para que esta ley se publique y el trabajo correspondiente de cabildearlo precisamente para que sea una excitativa que sea aprobada por la Comisión Permanente y se le haga llegar al Ejecutivo Federal. Angélica, supongo que estarás siguiendo de cerca este proceso, un proceso en el que has participado definitivamente. Sí, hemos seguido participando y seguiremos participando porque pues formamos parte de todo este grupo de feministas, de mujeres que junto con todas ustedes hemos estado trabajando por lograr un marco jurídico que sustente las políticas gubernamentales, que le dé con mucha precisión cuál debe ser el quehacer en el que tiene que fundamentarse en las organizaciones de la sociedad civil. Pero sobre todo yo quiero insistir, el Estado mexicano tiene que asumir, en este caso el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Para eso fue elegido, para eso le paga la ciudadanía y les pagamos bastante bien. Bueno, se pagan ellos bastante bien del erario público. No se ha puesto consenso el salario. Entonces yo creo que este tema tiene que ser un tema prioritario de la agenda del trabajo del gobierno en los distintos ámbitos de gobierno para que realmente aspiremos a que sea una realidad la aspiración legítima que tenemos las mujeres de tener una vida libre de violencia. Es un derecho humano inalienable Que no puede ser de ninguna manera regateado, cuestionado o menoscabado. Y bueno, estaremos aquí dándole seguimiento a los pasos que se estén haciendo desde la ciudadanía, desde el Congreso Federal, para lograr que esta ley y muchas otras seguramente puedan ser una realidad en nuestro país. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias. Por estar aquí esta mañana y por la confianza que tienen en este espacio. Y bueno, recordarles a ustedes antes de irnos que el próximo lunes vamos a estar hablando de las modificaciones que se hicieron a la ley de guardia y custodia. Aquí hemos estado hablando de cómo efectivamente la anterior a esta modificación, bueno, había limitado y había violentado los derechos de las mujeres y de las niñas y de los niños al exigirle a las mujeres no negarse a entregar, a permitir la relación con los padres, pasara lo que pasara, fueran agresores, fuera lo que fuera. Bueno, se modificó la ley, ¿cómo quedó? ¿Quiere usted enterarse? Bueno, pues escuche el próximo lunes en este programa público y privado lo que estaremos hablando de las modificaciones que se hicieron a la ley de guardia y custodia aquí en esta Ciudad de México. Nos vamos en la conducción Lucía Lagunes, producción Miriam González, asistente de producción Narces Santibáñez, locutor Víctor Hugo Hernández, operador Javier Sánchez. Recuerde, público y privado es una producción de comunicación e información de la mujer. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Público y privado. Fue una producción de comunicación e información de la mujer CIMAC. Público y privado. El programa que pone a las mujeres en el centro de la noticia. Público y privado.